Llegamos chipeteados pa' la discoteca, el cuello congelado, grasa en la muñeca, el combo está activado, la baby coqueta, ahora estamos cotizados porque todos tenemos jeta. Llegamos chipeteados pa' la discoteca, el cuello congelado, grasa en la muñeca, el combo está activado, la baby coqueta, ahora estamos cotizados porque todos tenemos jeta. Quiere que le meta, volado en pepa, ya no está en la prepa, quieta. Tengo pa' tu ñata, la tengo en cuatro patas, tirándole plata en el bota, caca, la tengo ella. Tomándome papa, mami se retrata, catapote sata en el cuello, un iglú, me roe dos Hollywood, cualquier guademe la luz, que paga todo mi compadre con fusiles, dile a tu dealer, que andamos codiando kilos, no ando quitando pitos de grinder, las fichas desde kinder, de mi viño despacho a todos los guones que nos hirven, andamos caros, sonando los carros, yo no me comparo, parte que era problema el disparo y también hay bala, por el lava tu ficha regulia, no palía así tampoco. Que nosotros andamos ready pa' dejar la mapa tarrata. Llegamos todos frutados, entero la banqueta. El cuello congelado, Michael Cole en la muñeca. El combo está activo, somos corte pa' que jepa. Estamos cotizados porque venimos de yeca. Llegamos todos frutados, entero la banqueta. El cuello congelado, Michael Cole en la muñeca. El combo está activo, somos corte pa' que jepa. Estamos cotizados porque venimos de yeca. Me cae la muñeca, me espera de pila como muñeca. Somos cortes pa' que sepa que pa' tres patas encima del caeja de papaleta. Ya que se te pele con la glopeta, lo pongo a bailar cueca y de pasa su charcheta. Te nargueo, lo te checa, le doy quieta y con neta. Tengo la mano pa' la code, sin receta. Estamos todos piola como la pistola en caleto. Pero cuarco guardamos manteca pa' matar la seca. Rompiendo discoteca como corresponde. Ay, quiero que meñéndote tú me asombre. De pana te lo pondré, me pego un palas a tu nombre. Tu ex se creía vio, pero ¿a dónde? Importante que el problema quiera resolver, tendré que sacarla del golpe. Llegamos chipeteados pa' la discoteca, el cuello congelado, grasa la muñeca, el combo está activado, la baby coqueta, ahora estamos cotizados porque no tenemos yeca. Llegamos chipeteados pa' la discoteca, el cuello congelado, grasa la muñeca, el combo está activado, la baby coqueta, ahora estamos cotizados porque no tenemos yeca. Llegamos pa' la discoteca, esa loca la como completa, trabajamos y los giles zeta, vengo de la yeca, donde te siempre a la maleta, pero ahora llenamos todas las maletas. Ya no andamos yeta, con la droga quedan como croquetas. Tú ciclones y quieta, ellos se creen bio. Y en la calle andan pasado aleta, pa' todos esos perkines, guate en la jeta. En Yuka 23 me junté con el marciano y no es tela. Que no quería, quiere que le dé, porque la combi estrené. Nos fuimos camino para el PBT y vacilamos los temas que yo grabé. Vacilando con querella, destapamos las botellas, las muñecas pura grasa, brillo más que las estrellas. Con los flights mágicos estamos dejando huella. Ando con los patos feos, pero me busca la bella. De la prepa es una maldita. Me enganché la Glock, mueve la colita, papelita, la espera no me tirita. Pa' tirármela en la primera cita. Dale, dale, mueve esa colita. Llegamos chipeteados pa' la discoteca, el cuello congelado, grasa en la muñeca, el combo está activado, la baby coqueta. Ahora estamos cotizados porque todos tenemos yeca. Llegamos chipeteados pa' la discoteca, el cuello congelado, grasa en la muñeca. Como está tipa, hola, baby coqueta, ahora estamos cotizados porque todos tenemos yeca. Ya, el Jordan 23, el Jordan 23, hey, dímelo, Marcianeque, Pailita, yo lo controlé, la ficha de todos los duros, Pikachu, dame luco, pupu, el Katy, andamos con Javielo. Galáctica, te sacamos la plática, dímelo vi, Caillou, en los controles, andamos con el team, ja. Los patos feos, los patos feos, flight mágico, los patos feos incorporate.